padre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Bueno, aquí estamos saludándolos a todos, saludando muy especialmente a Yamandú Palacios, este cantor y músico uruguayo con el que hace tanto que no conversamos. Buen día, Yamandú. Buen día, María de los Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, y saludándote en nombre de todos por este día que, bueno, los cumpleaños son todos especiales, pero este me parece que es más especial, ¿no? Sí. Bueno, sí, muy bien, muchas gracias. Sí, la especialidad tiene que ver con que entre en una condición de octogenario. A la que nadie va a escapar, ¿no? Los que tienen suerte llegan a eso. Sí. En realidad que he tenido suerte de llegar, porque además he pasado por una serie de situaciones, problemas físicos bastante importantes. Estuve fuera de servicio durante un tiempo bastante regular y me ha costado mucho la recuperación y todavía estoy recuperándome. Pero estoy bien. Perfecto. Estoy bien, felizmente. Como debe ser. Y por supuesto se convierte esto en una buena excusa para saber en qué andás y para repasar un poco también toda una vida. Uno no puede separar, en casos como el tuyo, la vida, le pongo artística, como músico, de lo que es la vida en general, como una sola cosa, claro. ¿No? Porque tu canción, tu música, tu canto, te acompañó en todas las etapas de tu vida, que fueron también las etapas que vivió el pueblo uruguayo. Exactamente. Yo considero que nosotros como cantores somos hijos de una situación social muy particular, muy especial, que ha vivido nuestro país y política que ha vivido nuestro continente y el mundo, por supuesto. Y bueno, hemos tratado de ser coherentes y consecuentes con una forma de ver la vida, de sentir la vida y de actuar en consecuencia. No solo, pero en mi caso particular, la vida artística, sino además una vida social que ha sido y es todavía muy intensa, a pesar de todo, ¿no? Pero vos empezaste muy joven con la guitarra y encontrando que en la canción tenías una ayuda muy grande para esa inserción social y tu compromiso también al nivel del pueblo. Sí, lo que pasa es que yo nací en un hogar de trabajadores, con conciencia, claro. Con cierta conciencia, y entonces he cumplido en mi vida con las etapas por las cuales ha pasado el movimiento obrero desde un principio. Yo de niño, mi casa, mi padre era anarquista y se reunían los anarquistas que venían de varias partes del sí. mundo. Y ahí tuve mis primeras experiencias como oyente, porque yo escuchaba preocupado, pero a la vez con pasión, las cosas que relataban. Los relatos que eran nada más ni nada menos que la vida de sufrimiento de obreros de varias partes del mundo. Y después ya, de mayorcito, cuando ingresé a secundaria, ingresé a la militancia social, en la militancia estudiantil, y a partir de ahí las expectativas fueron creciendo. Y bueno, y yo fui, digamos, introduciéndome en las luchas, haciendo la experiencia práctica. Claro. Y sin mayor conocimiento sobre la teoría, hasta que a los 18 años cayó mi primer libro de Marx. Sí. Y entonces ahí se me empezó a abrir la cabeza. ¿Cuál fue ese libro? El primer libro que yo leí de Marx fue Los manuscritos económicos filosóficos. Mirá vos. Vos decías, hijo de una familia trabajadora, ¿no? Sí. Que uno a esta altura, eso siempre lo tuvimos como que ya es una base muy fuerte, ¿no? Claro, claro. Pero a esta altura hay que decir, en la época en que los trabajadores tenían trabajo, porque lamentablemente en esta época muchos trabajadores que son trabajadores viven desocupados, viven corriendo claro. atrás de conseguir una changuita. Pero era una época de lucha muy importante, porque estaba en juego arriba de la mesa qué actitud asumir, qué opción de vida tomar, de qué lado de la cancha uno iba a jugar. Y en ese sentido, digamos, las luchas de los trabajadores, que eran por reivindicaciones sociales, todas ellas, desde el derecho de huelga hasta el cobro de salarios y la defensa del salario o de la organización sindical. Bueno, yo sentí que esas eran mis luchas. Y participé en ellas. Yo fui militante en la época en que no existía la unidad obrera estudiantil y luchábamos por ella, hasta que se dio. Entonces tengo una serie de cosas muy marcadas, como la estacadura de los compañeros del Cerro, por ejemplo, las huelgas de la carne, de Funza, la huelga de los trabajadores rurales, la huelga de los trabajadores del transporte del año 54, y después pude llegar al conocimiento de que ya en épocas anteriores, esa no era ese momento no era el momento en que nacían las luchas, era la continuación de luchas que habían existido incluso antes de que se viviera. Además, otra cosa, otro elemento importante, yo nací justamente pocos meses después que el nazismo ocupara Polonia, o sea, empezó la guerra, y teníamos en ese momento la presente la guerra civil española, la revolución en España, con toda su tragedia y con todo su heroísmo y su dolor encima, y nosotros hicimos carne de eso, porque además conocimos a muchos españoles e italianos que venían de Europa por haber participado en la guerra civil española. Entonces recibimos la transmisión de eso de forma oral, pero muy vívida, muy presente. Está claro. Y eso nos marcó. Yamandú, en lo que hace a mí no me gusta decirle carrera, pero tu historia como cantor y como músico, empezaste muy pronto a cantar con otros, pero después cuando llegó el momento en que te tuviste que ir del país, como tantos uruguayos, ¿no?, como tantos compañeros, tuviste la oportunidad de actuar en diversos países del mundo y compartir escenarios muy grandes, ¿no?, de mucho peso. En aquellas épocas encantaban los chilenos, los argentinos, los bolivianos, los latinoamericanos en el mundo. Exacto. Me tocó irme del país en el año 75, cuando empezaba el golpe dentro de golpe. Yo era militante del partido en ese momento, y a mí se me planteó la posibilidad de ir a un festival internacional, y allí decidimos que yo me tenía que quedar afuera del país para contribuir a las tareas de solidaridad. Fue un planteo político que no se me impuso, que yo discutí, porque yo había salido con la condición de terminar el festival volver al país. Yo había estado militando en la clandestinidad en ese entonces. Y entonces los compañeros me dijeron, bueno, te vas pero volvés. Y así, bueno, se dio una, estando afuera, se dio una discusión. Yo planteé que no podía resolver eso solo, que yo pertenecía a la organización y que tenía que resolverlo el partido. Y así fue, así se resolvió y así me quedé. Precisamente y específicamente para trabajar en la solidaridad por Uruguay durante el tiempo que fuera. Sí. Y así me quedé. Me quedé en Italia y estuve 3 años allí y después me pasé a España. Cuando decimos que te tocó compartir escenarios con gente muy pesada, el grupo Inti Illimani, que es muy simbólico, ¿no?, de toda la lucha de los pueblos, fue uno de esos. Pero ¿con quiénes más tuviste chance de compartir esos escenarios? Bueno, sí, y para mí fue una gran experiencia. Primero, en lo personal y en lo político, pero en lo personal, porque yo fui a parar a la casa donde vivían los compañeros chilenos en Italia, en Inti Illimani. Ellos me recibieron muy bien, con mucha solidaridad, me acompañaron y me apoyaron y me sostuvieron en todo un periodo hasta que yo empecé a trabajar, a salir a cantar. Y bueno, y salí a cantar junto con ellos en conciertos que hacíamos en conjunto, uruguayos y chilenos, en solidaridad con Chile y Uruguay, y en realidad con todos los países latinoamericanos que estábamos en esta cuestión. Siempre nos encontrábamos con argentinos, con paraguayos, con bolivianos, con peruanos, que estaban todos en lo mismo. Y bueno, y se transformó en una lucha de solidaridad con nuestros pueblos, estrictamente ligados al movimiento sindical europeo, que justamente era el que tenía una historia riquísima, una historia de siglos, riquísima. Y pudimos estar en contacto con todo eso, con dirigentes sindicales y con compañeros, con trabajadores que nos transfirieron sus experiencias y nos comentaban cosas, compartíamos con ellos sus peripecias y sus vidas, sobre todo allí en Italia, donde además había habido un movimiento partisano muy importante que tenía vigencia, que todavía estaban organizados, supongo que todavía lo están, y con ellos tuvimos estrecho contacto y conversaciones y charlas y transferencia de experiencias muy muy importantes, ¿no? Claro. No es que estemos hablando de lo que pasó en el exterior porque consideremos que eso sea lo más importante. Es parte de la que capaz que se conoce menos, digo, por las nuevas generaciones. Pero vos acá, dentro de Uruguay, grabaste discos con Zita Rosa. Estaba leyendo esta semana que se reeditó un disco de Zita Rosa, Canta Zita Rosa, que se había grabado en julio del 66. Y en las notas de prensa que salieron ahora, esta semana, dice: aquel álbum, grabado en los estudios de Radio Ariel en julio de 1966, y con Hilario y Ciro Pérez en guitarra, aquel con aporte de Lucio Muniz y Yamandú Palacios, sí, regresó 50 años después y es un disfrute. ¿Qué te acordás vos de lo que fue grabar ese disco en julio del 66? Que eras muy joven, ¿no? Sí, yo tenía 26 años en ese entonces. Claro. Sí, para mí Fue una experiencia maravillosa porque grababa nada más ni nada menos que con Alfredo, con quien, además de ser amigos y compañeros, teníamos una experiencia de vida en común de mucho tiempo, desde nuestros 16 años. Mira. Porque los dos asistíamos a unas charlas, reuniones culturales, políticas, que se hacían en la calle Francia 1771, en el Cerro, unas charlas que dictaba Vicente Masomaglio, entre otros, que era conocido de Alfredo por cuanto era el director, no sé si artístico o de personal de Radio El Espectador, y era muy amigo con Alfredo. Bueno. Y Alfredo tuvo también el inicio igual. Exactamente. Y un exilio largo le tocó también. Exacto, sí, le tocó un exilio largo. Estuvimos juntos en ese exilio. A instancias de él, yo me fui a España. Mirá. Y bueno, cuando llegué a España, llegué a vivir en la casa de él, antes de tener mi casa. Claro, claro. Fue una relación muy estrecha con Alfredo, en todos los órdenes, artística, humana, política, ideológica también. Claro que sí. De la evolución ideológica, de dar el camino ideológico prácticamente juntos. Yamandú, en lo que hace a tus canciones, hay muchas canciones que son muy populares, que las canta la gente y no sabe que son de Yamandú Palacios. Uh-huh. Por supuesto no te voy a decir que elijas una, pero sí que nos nombres algunas de las que más te han dejado a vos, las que más te han marcado, las que has visto que la gente pegaron mejor en la gente. Bueno, yo recuerdo las canciones que cantaba en esa época, el trabajo que hicimos con Ignacio Suárez. Claro. Que fue un trabajo arduo, muy importante, con una coincidencia total en lo artístico y en lo político, digamos, en las intenciones de la canción. Y como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque nosotros fuimos matrizados desde un principio con eso, si el arte al servicio de, la única cosa que puede estar es el servicio de las causas populares, porque claro, la cultura no nos pertenece, la cultura es del pueblo. Si nosotros somos trabajadores de la cultura, trabajamos con una herramienta que el pueblo es el que la amasa todos los días, y a uno le parece que después las musas lo inspiran y no es así. Ahora hay algunos que sí amasan. Mira, te está saludando uno, Alberto. Una alegría tener noticias del compañero. Un saludo del panadero del Complejo América, a quien le compraba los pan con grasa que no podía comer. Te quemas. Te quemas, bueno, con que le compraba pan con grasa. Y Héctor Vicente nos dice: conservo en buenas condiciones el vinilo Poeta al Sur, donde canta Yamandú Palacios sus temas y otros compuestos con Ignacio Suárez. Exacto. Bueno, te decía, primero que nada, el saludo a este compañero, y gracias por el recuerdo. Esas canciones, todas ellas, porque sobresalieron una o dos, pero nosotros siempre decimos, hablamos con Ignacio, las otras canciones que quedaron atrás por la vida, por no porque hubiéramos dejado de lado porque no fueran tan buenas como esas. Quedaron atrás porque estas otras adquirieron una difusión popular tan grande, los boliches y Poeta al Sur, que superaron todas las expectativas. Felizmente son canciones que pudimos hacer que reflejaban lo que era la vida cultural de nuestro país. Y además nosotros pertenecimos siempre, eso lo tenemos absolutamente claro, nosotros pertenecemos a una generación que hizo esas cosas. Estoy hablando de gente como Benedetti, como Galeano, como Humberto Meyer, como, no sé, una infinidad de nombres, Onetti y de Abreriño. No es que uno quiera ponerse a la altura de ellos, que por supuesto están muy por encima de nosotros, pero nosotros pertenecimos a esa generación, por un lado. Y por otro lado, es una generación que se incorpora a la vida nada más ni nada menos que con la Revolución Cubana. ¿Qué te parece? Te están saludando mucho acá. Escuchamos un mensaje que te manda Graciela de Barrio Cópola. Hola, buenos días, compañeros. Es para saludar a Yamandú Palacio y decirle que para nosotros es una alegría escucharlo. Siempre hablamos con mi esposo, con Juan, que es una de las pocas personas, junto con Zita Rosa, que pienso que si el Flaco hubiera vivido sería también como él, constante, con su lucha y con su coherencia. Un abrazo a la Graciela del Cópola. Bueno, igual, muchas gracias, compañera, igualmente para ustedes. Realmente es un Miguel Gadea también. Es un placer poder escucharlos y poder saber que están ustedes, que en definitiva han sido los generadores y los destinatarios de lo que nosotros de alguna manera representamos. Esa es nuestra única virtud, ser fieles y representantes a esa cosa. María Elena Melo dice: mis saludos a Yamandú. María Elena, hace mucho que no nos vemos, feliz cumpleaños. Temazos tienen con Nacho, Poeta al Sur, Los Boliches y otros temas maravillosos. Salud, compañero, y pone copas y todo acá de mucho festejo, ¿no? Jaime también dice: bien, muchas gracias, María Elena. Un cantorazo. Es una compañera que llevamos en el corazón, siempre, siempre recordada y siempre querida. Como artista y como persona, como mujer. Es una compañera realmente querida por nosotros, y me alegro que por lo menos de reencontrarnos en este momento a través del saludo. Ya tendremos oportunidad de vernos otra vez personalmente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yamandú, nosotros vamos a ir cerrando ahora esta nota con un tema, vamos a escuchar un tema completo tuyo. Te agradecemos mucho, no solo por esta nota, sino por la canción de todos los tiempos, y te mandamos un muy feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, María de los Ángeles, muchas gracias. Un saludo para ustedes, retribuyo los abrazos, y bueno, esperemos pasar la cuarentena esta, que sí, nos tiene poco menos que presos. Va a pasar, va a pasar. Esperemos que pase, y a pesar de los pesares, ¿no? Porque sí, también uno sabe, no es tonto, uno sabe lo que se viene, lo que deja esto, el objetivo que tiene, y cómo y con qué combatirla. Muy bien. Un abrazo, Yamandú. Bueno, igualmente. Chao, chao. Tiene un rincón con caminos infranqueables y caminos que no son.